Desde tiempos inmemoriales, como una parte del decorado de nuestra existencia, los olivos presiden nuestros paisajes, nuestras vidas. Viéndolos a veces, pero sin notarlos, como no damos importancia a la salud hasta que la perdemos, no hay rincón de nuestra tierra donde dirijamos la mirada que no tropiece con sus troncos milenarios. Generaciones y generaciones, nuestros padres y abuelos han vivido, penado, sufrido, amado, gozado, al pulso del oleaje de nuestro mar de olivos. Nuestros ritmos se adecúan a sus labores, nuestras cuentas a sus frutos, nuestros anhelos a su suerte. A veces tengo la vaga sensación de cuenta pendiente, de deuda histórica hacia el olivar que ha amamantado y amamanta estas tierras. Me siento en parte culpable de desconocer tantas cosas de nuestro olivar, de nuestro aceite, de su cultivo, de su historia, de ese olivar callado que siempre devuelve más de lo que recibe y que nos perdona a veces nuestros desdenes y siempre premia al cuidadoso que le brinda atenciones con el fruto generoso y negro de sus aceitunas. Sirvan estos programas de modesto, muy modesto homenaje y de humilde reconocimiento y a la vez de pequeño viaje iniciático para todos los que queremos saber y conocer algo más de esta savia que alimenta nuestra tierra, que alimenta Sierra Mágina. La crónica de este viaje habla sobre todo de personas apasionadas, voluntariosas, trabajadoras, entusiastas, gente sencilla, entregada, íntimamente orgullosa de transmitir el saber recogido de sus padres a las nuevas generaciones. Son muchos años de experiencia los que se condensan cada invierno en producir y materializar el trabajo de todo un año de atenciones. Pero también habla de gentes valientes, innovadoras, estudiosas, arriesgadas, jóvenes, cultas, formadas, inconformistas a veces. Habla de la humildad para reconocer los logros acumulados hasta ahora, que son muchos, y habla también de la interrogación, de la extrañeza, de las preguntas sin respuesta que forman parte del enigma de estas tierras, de todo lo que no hemos sabido hacer para conseguir asegurar la prosperidad de estas sierras y el bienestar de los nuestros, con ese río de oro verde que fluye de nuestros molinos, y de los temores y esperanzas de una inmensa mayoría de nuestros vecinos que deposita en cada campaña sus afanes. No perseguimos una imagen perfecta, un retrato preciso, estadístico, técnico de nuestro olivar, solo una aproximación entre sentimental y profana de quien les habla, a sus gentes, a todos los que de una u otra manera contribuyen a licuar la tierra y obtener el zumo de aceituna mediante el trabajo, el saber y el tesón. Rostro a rostro, persona a persona, intentaremos conformar, como cada árbol contribuye a crear el bosque, la imagen imperfecta por humana de nuestra sierra y de su tesoro, sus aceites. Capítulo primero. Un día soleado de diciembre. Los olivos. Viejos olivos sedientos bajo el claro sol del día. Olivares polvorientos del campo de Andalucía. El campo andaluz peinado por el sol canicular. De loma en loma rayado de olivar y de olivar. Son las tierras soleadas, anchas lomas, lueñes sierras de olivares recamadas. Mil senderos, con sus machos abrumados de capachos, van gañanes y arrieros. De la venta del camino a la puerta soplan vino, trabucaires bandoleros. Olivares y olivares, de loma en loma prendidos, cual bordados a la mares. Olivares coloridos, de una tarde anaranjada, olivares rebruñidos bajo la luna argentada. Olivares centellados en las tardes cenicientas, bajo los cielos preñados de tormentas. Olivares, diosos de los eneros de aguaceros, los agostos de agua al pie, los vientos primaverales, vuestras flores racimadas y las lluvias otoñales, vuestras olivas moradas. Olivar, por cien caminos, Tus olivitas irán caminando a 100 molinos. Ya darán trabajo en las alquerías a gañanes y braceros. Oh, buenas frentes sombrías, bajo los anchos sombreros. Olivar y olivareros, bosque y raza, campo y plaza, de los fieles al terruño y al arado y al molino, de los que muestran el puño al destino. Los benditos labradores, los bandidos caballeros, los señores devotos y matuteros. Ciudades y caseríos en la margen de los ríos, en los pliegues de la sierra. Venga Dios a los hogares y a las almas de esta tierra, de olivares y olivares. Antonio Machado. Soleado y extrañamente caluroso día de diciembre, emprendo ruta en esta primera etapa de mi viaje, sin tener aún muy claro el planteamiento de esta aventura, aunque como dice el proverbio, el más largo de los viajes comienza siempre con un primer paso, y con ese espíritu pongo rumbo a mi primer encuentro, la denominación de origen Sierra Mágina. Hablar con Rafael de la Cruz, el presidente del Consejo Regulador, me parece un buen punto de comienzo, alguien que es observador y actor en las transformaciones que vive el sector. Transformaciones que persiguen hacer del aceite de Mágina un negocio moderno, más próspero, eficaz y socialmente rentable que hasta ahora. El Consejo tiene su sede en Benmar, en un edificio impresionante que esperamos todo se convierta en el centro neurálgico del Virgen Extra de Mágina, en su clave de bóveda para profesionales y profanos, la casa común de nuestros aceites. En el camino constato que este día soleado ha hecho ya salir a todo el mundo al campo, como caracoles al ver el sol tras días de lluvia. La carretera está atestada de todo tipo de vehículos, esa flota variopinta que se mueve con un propósito común, la aceituna. Ese es el nombre con el que se conoce a la campaña de recolección del fruto de la oliva, porque para producir tal cantidad de aceite como hacemos en Jaén, aún nadie ha tomado nota de que para nosotros la planta es la oliva y no el fruto, que es y será siempre la aceituna. No sé si es un síntoma de lo poco que acabamos interviniendo, quizá, en los destinos de nuestro producto. Hasta hace unos años era precisamente en estas fechas cuando comenzaba la aceituna, para la purísima, como dicen nuestros mayores. Las cosas están cambiando, se están moviendo en el olivar de Mágina. Entre esos cambios, desde luego, está el adelanto de las fechas de recolección, y es muy significativo. En noviembre, incluso en los últimos días de octubre, ya se pueden ver cuadrillas recogiendo en el campo. ¿Por qué este adelanto? En la respuesta nos vamos a encontrar con una de las palabras fetiche que nos aparecerán una y otra vez a lo largo de este viaje. Por la calidad. Junto a entusiasmo, quizás sean las dos más repetidas. Una pequeña revolución que sumar a otras muchas pequeñas revoluciones que no escapan a la observación de cualquiera que visita una almazara o pasea por el campo y que conocen bien, sin duda, quienes trabajan directamente en el aceite. De calidad y de entusiasmo, entre otras cosas, voy a hablar con Rafael de la Cruz. Desde que se pusieron sus primeras piedras en el 95, la denominación de origen ha sido motor y responsable de muchos de estos cambios que se están dando en nuestro olivar y en nuestro aceite. Su misión, oficialmente y entre otras, es el control del origen y la calidad de los aceites producidos y envasados en las entidades que pertenecen a ella. Pero más allá de verificar y comprobar esas calidades, el Consejo Regulador, la denominación de origen ha sido también y es parte activa en los métodos para conseguir esa calidad, aconsejando, asesorando a los olivareros, controlando, por ejemplo, la gestión de plagas. Un poco labor de juez y parte, nos dice Rafael. Casi contraviniendo sus principios fundadores por entusiasmo y por voluntad de sus entidades. Es probable que el Consejo Regulador de Sierra Mágina en su nacimiento incumpliera la forma de hacer de los consejos reguladores y de las denominaciones de origen. En el aceite de oliva las denominaciones de origen vinieron a traer calidad, a desarrollar el potencial de calidad que había latente en el olivar. No exclusivamente a disciplinar. Primero tuvieron que informar y conformar y colaborar y convencer y enseñar a los agricultores y a los almazareros a producir calidad. En ese sentido, probablemente se era juez y parte, pero también es verdad que si sin ese esfuerzo no tendríamos la calidad que hoy tienen los aceites de Sierra Mágina, en algunos casos con premios reconocidos, pero sobre todo con el premio reconocido de la sorpresa que produce el probar determinados aceites que se producen hoy en día en la Sierra Mágina. Cuando se habla a veces del sector que tiene cierta tendencia al inmovilismo, ¿qué prueba más palpable que desmonta esa teoría de las importantes inversiones que se han hecho en busca de la rentabilidad, como es natural, como son el asunto de los regadíos, pero también en busca de esta calidad que, bueno, sorprende la forma de producción? Incluso todavía algunos productores se ven sorprendidos en las cooperativas con los nuevos métodos que se implantan, con el tema de la limpieza, con el tema de la recolección, de la fecha óptima de recolección de campaña. En fin, se ha hecho un avance, Rafael, tremendo. Se ha hecho un avance importante. Probablemente donde no hemos conseguido avanzar, y es porque está difícil, en la remuneración a esa calidad. Cuesta mucho retribuir la calidad que se produce, y sin embargo estamos siendo la apuesta más firme que está prestigiando al resto del aceite de oliva, que en muchos casos no tiene la calidad que tiene este aceite de Sierra Mágina. Yo creo que los aceites de las denominaciones de origen en general, los aceites producidos con calidad, están siendo la referencia de, en general, ese aceite de oliva que está conquistando mercados basados en esa calidad que se produce en determinados ámbitos reducidos, donde realmente se está haciendo un esfuerzo, probablemente generoso, probablemente porque se cree que es el futuro por la calidad. Pero decir esto no quiere decir que se abandone, o que debamos de abandonar y que los productores abandonen una posición de rentabilizar esa calidad que se produce. Y no deben de abandonarla desde acciones positivas, como es intentar penetrar en los mercados, intentar convencer con esa calidad a los consumidores, sino también en los foros que correspondan, donde la calidad tiene que nombrarse menos y tener más retribución en euros, más retribución a lo mejor en las ayudas, más retribución los olivares en pendiente, más retribución los olivares con hándicaps productivos, y que están contribuyendo no solo a producir este aceite, sino también a la sostenibilidad de determinadas zonas que, como Sierra Mágina, pues tienen hándicaps productivos importantes que limitan la capacidad productiva, pero tienen un encanto respecto a la calidad y tienen una aportación importante para la sociedad en general, permitiendo que se siga pudiendo vivir en torno a esos olivos de montaña. Presidente, venimos viendo desde aquí, de esta emisora, siguiendo este asunto y en estrecho contacto y colaboración con la Denominación de Origen desde prácticamente su inicio, con mucho optimismo, y le cuento por qué esta circunstancia, porque si el sector ha sido capaz de hacer todo este esfuerzo para llegar hasta aquí, el capítulo pendiente del que hablamos, de esa rentabilidad en el cultivo, en el cuidado, en la cosecha precisa, tiene que acabar llegando. De una forma u otra, el esfuerzo, lo que parecía imposible, se ha hecho. ¿Por qué no vamos a tener un poco de expectativa de futuro de que se consiga ese tan anhelado asunto de la comercialización, de la mejora? ¿Hay un punto para el optimismo, presidente? Hombre, siempre hay un punto para el optimismo, pero probablemente hace falta volver a movilizar al sector. Volverlo a movilizar en un sentido. Yo creo que estamos en un mundo, en un momento en el que el olivar está empezando a sufrir lo que hasta ahora no ha sufrido, que es la falta de rentabilidad en algunos olivares. El precio del aceite de oliva ha bajado sustancialmente por razones varias, entre otras porque se ha producido un incremento importante de la producción que no ha ido acompañado de la demanda, también la propia crisis económica, y también en el caso de los aceites de calidad está sufriendo una situación que no es deseable, que es que se ha banalizado la calidad. La calidad la tiene todo el mundo. Todo el aceite es de calidad. El aceite de oliva tiene un potencial de calidad que en unos casos se desarrolla, en otros se desarrolla menos, en unos porque no se puede, porque la climatología no acompaña, pero lo que es cierto es que al final hay unos aceites diferenciados y como tal deben de diferenciarse. Y deben de diferenciarse tanto tipológicamente, es decir, al definir los aceites de oliva, como al ser considerados por el mercado. No es posible que aceites de extrema calidad se encuentren al lado de un aceite que su precio hace imposible que tenga las características del virgen extra. Eso se está produciendo y eso hay que, desde el propio sector productor, defender la posición de que... ¿Qué mensaje podemos dar a los productores, presidente, ante esta circunstancia también? Rafael de la Cruz es el primero de esos entusiastas. Le cuesta disimular su vehemencia en la defensa de Mágina y de su Virgen Extra. En realidad es así para todo, al menos en lo que yo le conozco. políticamente incorrecto, a veces perso libre, es uno de los últimos mohicanos de la política con mayúsculas, que siempre suele hablar claro. Es una virtud esta poco apreciada en el vigente reino de las medianías. Comparto con él su carácter de enamorado de Mágina como inmigrante. En ella los dos ostentamos esa condición y siempre me ha despertado una simpatía especial, concretamente cuanto más incordiado he estado. En esa voluntad del Consejo Regulador de servir de estímulo para la obtención de la calidad están implicados todos. En una calidad en la que empieza a creer todo el sector. Al principio tímidamente, al paso del tiempo con creciente entusiasmo. A veces, y dependiendo de quién, por simple placer de la creación de una especie de obra de arte estético, del privilegio que supone el disfrute de un producto excelso y sin más consideraciones. Algo en el que coincidirán más de uno de nuestros protagonistas, ya verán. Otros creen en una calidad de rentabilidad económica, en un futuro de comercialización que multiplique la riqueza que generan estos tiempos inciertos de bajos precios el olivar. Pero todos hablan de ese triángulo mágico. Calidad, comercialización, precios. Sé que será algo de lo que tendremos que ocuparnos detenidamente a lo largo de este viaje. Otros muchos opinan en una mezcla de ambas cosas, el placer y la rentabilidad económica. Rafael recopila estos pensamientos. Cuidado con la banalización de la calidad, la necesidad de un trabajo cooperativo y una única dirección común a la que dirigir los esfuerzos para conseguir el viejo objetivo aún inconcluso en este sector, la obtención de valor añadido de todo el aceite que se produce en Mágina. Deben de buscar la clarificación de los tipos de aceite. Si habláramos claramente, por ejemplo, nos encontraríamos con los siguientes conflictos. Los olivos no producen aceite de oliva. Los olivos producen aceites vírgenes. Es terrible que el aceite de oliva no lo produzcan los olivos, que lo produzcan las refinerías. No hay nada contra un aceite y otro. Los dos aceites tienen determinadas características, pero no se puede generalizar la calidad. La calidad de los vírgenes extras, producidos con cuidado, a bajas temperaturas, recogidos cuidadosamente en la primera fase de la campaña olivarera. Eso necesita ser distinguido. Eso tiene que ser distinguido. No podemos generalizar que la calidad, por ser de proceder de la oliva, pues ya tiene la calidad. Entonces, en la oliva también se producen unos aceites más baja calidad. Si lo hacemos así, no solo estamos afianzando en algo que no es real nuestro mayor activo. Yo creo que el sector productor necesita una complicidad con los consumidores. Tiene que decirle que lo que cuida vale más y cuesta más, pero que es excelso. Y tiene que decirle que hay un aceite con unas características también diferenciadas respecto a otra grasa, pero que no debe de tener el nombre de aceite de oliva, tiene que tener el nombre de lo que es y dejarle el nombre de aceite de oliva al que producen los olivos. Yo hay veces que a mí me gusta ser un poco excesivo, pero yo cuando quiero explicar esto hay gente que le digo, ¿qué le parecería a usted si el Vega Sicilia se tuviera que llamar vino virgen extra Vega Sicilia? Sin embargo, el vino de mesa se llamará vino de lo que sea. Parecería increíble, pues inconcebible. Eso es lo que está ocurriendo en el aceite de oliva. Y no es más que siempre que se habla de esto es muy difícil de cambiar. Bueno, pues no es tan difícil. Recientemente se ha cambiado, ha desaparecido el aceite corriente que antes estaba en estas tipologías. Antes el aceite de oliva se llamaba puro. Es decir, el ámbito de la castidad siempre ha rodeado al aceite de oliva. Yo creo que en ese ámbito de castidad hay que hacer un esfuerzo. No es la primera vez que emite usted este mensaje, cambiar, efectivamente. Por cambiar estas cosas. En el que coincidimos mucho, efectivamente, un esfuerzo en esta línea. Presidente, el asunto espinoso de la rentabilidad de esta calidad y de la comercialización, llevamos un tiempo con un estancamiento en ventas de aceite calificado. Y en este sentido, ¿qué mensajes podemos lanzar? Se habla mucho de la comunidad. Hay una posibilidad de una concentración de oferta, aunque fuera simplemente a nivel comarcal, ¿no? Una capacidad de conexión entre cooperativas, en fin. En esa búsqueda, ¿qué mensaje, qué línea podríamos emprender? ¿Hay una posibilidad también en ese sentido para potenciar la comercialización, mejorar esa cifra? Bueno, como todos sabemos, en Sierra Mágina ya intentamos seriamente comercializar el aceite de calidad y en general todo el aceite de Sierra Mágina a través de un proyecto colectivo que fue aceite o que es aceite andaluz de Sierra Mágina. El esfuerzo no dio el resultado que esperábamos, pero sí se mantiene todavía y sí tuvo, yo siempre digo que no hay esfuerzo baldío, que tuvo unos buenos efectos, los efectos de que se viera las dificultades que hay que somos nosotros mismos, los propios intervinientes en el sector, para esos proyectos. Viaje al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jodar Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Dirige y presenta Javier López. La charla con Rafael ha sido fructífera y concluye con un amable café que comparto con él y con Jesús Sutil. Jesús Sutil es el gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Ya verán, es otro de los entusiastas del aceite de Mágina, de nuestro Virgen Extra. Tendremos mucho que hablar con él y con su papel de cicerón en este viaje, que le hará protagonista de estos días. Este es un tiempo para la calidad del aceite que es muy bueno, porque es el de los aceites verdes frutados, el de un aceite que tiene un verdor, aunque sea una marca comercial, un verdor de clorofila, un verdor casi de fairy, y que cuando se ve en una botella de cristal transparente, la verdad es que impresiona notablemente. Además, al principio, sin estar filtrados del todo, es el aceite en estado puro, y además es la máxima expresión en calidad, en sabor y en frutado. Yo creo que además es un producto bastante desconocido en general, estos primeros aceites, pero son los de máxima calidad. Siempre los aceites que luego van a disputarse los premios se quedan hechos en el mes de noviembre. Ya se trabaja con tal nivel que no es que en diciembre los aceites no sean buenos, que lo son, pero es que los de noviembre ponen el nivel muy por encima. Entonces, por eso de ahí su excepcionalidad. Queríamos acercarnos a una de las novedades que en estos últimos años se están produciendo en la comarca: los aceites jóvenes y verdes de alta gama. Para conocer algo de ellos, qué son y cómo se fabrican, ponemos rumbo a Pegalajar, para encontrarnos allí con la familia Melgarejo, productora de uno de los aceites más premiados a nivel local, nacional e internacional de nuestra comarca. El día sigue extrañamente caluroso para esta fecha, soleado, dando una tregua a los aceituneros, a los que la penosidad de la labor se les suele agravar con la severidad del tiempo de estas fechas. Mucho frío, mucha humedad. Recuerdo las historias que mi abuela me contaba de niño sobre mujeres pariendo debajo de una oliva. No quiero pensar en qué condiciones. ¡Qué dureza de tiempos! ¡Qué resistencia y qué entrega en el trabajo para que cualquier frívolo politicastro de 3/4 hable de andaluces vagos e indolentes! ¿A los andaluces de Jaén se refiere usted? ¿A estos que veo ahora mismo en el campo? ¿Qué sabrán del sufrimiento en un crudo día de invierno de aceituna estos señoritangos de la poltrona? No los levantó la nada, señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Llego a la almazara de Melgarejo, tranquila aparentemente, pero con su corazón mecánico latiendo a todo ritmo. Las almazaras ahora huelen bien, muy bien incluso. Lejos quedan esas imágenes de trojes de aceituna, donde la aceituna fermentaba en los algorines, en los aloríes de los molinos. Ahora se trabaja de una forma pulcra e higiénica, y ese olor fuerte típico de los molinos ha prácticamente desaparecido. Pero en Melgarejo estas estrategias son absolutamente imprescindibles, porque se habla de aceites de alta gama, aceites de excelencia. Me encuentro allí con Pedro Melgarejo, uno de los hermanos, jóvenes todos, que llevan adelante esta almazara familiar. Es un proyecto ilusionante, me dice, que empieza a verse reconocido por premios y galardones dentro y fuera de nuestras fronteras. Pedro es un hombre amable, que mientras trata de convencerme de que son sus hermanos los auténticos entusiastas, que emplean horas sin fin en producir un aceite de extrema calidad, se apasiona y me habla de su fe en la calidad como futuro a un sector a quien la actual situación de precios y el horizonte de fin de ayudas europeas en 2013 tienen contra las cuerdas. Una calidad, me dice, que tiene varias claves: una recogida temprana, lo que supone una renuncia a la rentabilidad en la grasa obtenida por kilo de aceituna, una planificación y cuidado firme en el cultivo y una adecuación de los procesos de tratamiento, de extracción y envasado, y sobre todo un cuidado extremo en la manipulación desde el primer momento en el campo hasta el último minuto en el envase. Tradición, formación técnica y esmero combinados para obtener un aceite joven, de un verde impactante, de un sabor maravilloso, pleno y equilibrado, y sencillamente espectacular. Que el camino de la excelencia de los aceites de alta gama es un camino bastante laborioso, que se requiere un esfuerzo grande para poder obtener este tipo de aceites. No es fácil conseguirlo. Hay que conseguirlo desde la propia finca, desde el campo, e intentar conseguir esa alta calidad, y el proceso acaba justamente en la almazara. Pero para conseguir esa excelencia tenemos solo un camino, y es que tenemos que adelantar la época de la recolección, porque la variedad picual nuestra es una variedad que tiene una piel muy sensible, que con los fríos pues se daña esa piel y ya empiezan los procesos de fermentación. Por eso nosotros anticipamos la fecha de recolección, y digo que no es un camino fácil, porque anticipar la fecha de recolección implica menos materia grasa, o sea, menos cantidad de aceite. Por lo tanto, renuncias, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, conseguir un aceite de alta gama implica pues que tenemos un mayor coste de producción, mayor coste de producción en la aceituna por su bajo rendimiento graso, en la forma de producirlo, porque hay que ser muy pulcro, la aceituna se daña enseguida, entonces hay que intentar recolectar sin hacer daño, transportar debidamente y elaborar en la almazara pues no siendo agresivo. O sea, lo que significa adecuar todos los ritmos de producción de la almazara a este. Es un poco, para que te hagas una idea, otra historia. ¿Es otro aceite? Sí, exactamente. Por eso nosotros tenemos primero los aceites de alta gama adelantando el periodo de recolección, el tiempo de la recolección. Y a partir de ahora, pues, obtenemos los virgen extra. Además, este año estamos contentos porque la producción que está haciendo hasta ahora, estamos teniendo aceites de una calidad muy alta, el fruto viene muy sano. La pluviometría que ha habido en el otoño ha hecho mucho bien en la calidad. Y se están obteniendo unos aceites magníficos. ¿Cómo os embarcáis en esta aventura? Porque son muchas las almazaras, bueno, en la provincia, en nuestra comarca. Pero en fin, nosotros sois pioneros en este ámbito. ¿Cómo os embarcáis? Bueno, somos pioneros, yo diría, más que pioneros, es que somos gente de toda la vida del sector. Somos gente, esto nos viene de nuestros tatarabuelos, somos la quinta generación elaborando aceites. Y bueno, nosotros hemos querido introducir esta innovación, por decirlo de alguna manera, que es elaborar aceites diferentes, diferentes a los convencionales, a la producción convencional. Y en primer lugar, porque somos gente que creemos en la calidad, que somos pulcros a la hora de elaborar la calidad, y porque es lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? A trabajar bien. Y queremos pues mantener la tradición, pues siguiendo obteniendo aceites de alta calidad. Este que damos en llamar aceites verdes de primera cosecha, aceites muy jóvenes, es una iniciativa muy corta en el tiempo, no se ha hecho especial hincapié, y vosotros creo que sois prácticamente los pioneros en esta materia. ¿Tiene rentabilidad, tiene futuro este camino? Porque imagino que ahora mismo será un mercado difícil, complicado, porque claro, los costes de producción, lo que os hablaba hace un momento, dificultad. Claro, esto requiere otros precios, requiere otras cuestiones. ¿Cómo está el futuro? Bueno, el futuro es siempre incierto, ¿no? Nosotros hemos apostado por esto porque creemos que es una salida muy bonita para estas comarcas de sierra, en las que nosotros siempre hemos pensado que los aceites de sierra son aceites potencialmente de más calidad, que otros aceites, sin desmerecer al resto, por supuesto, pero son aceites que tienen organolécticamente pues tienen unas propiedades que no tienen otros. Nosotros nos dimos cuenta de eso y bueno, hemos conocido mercados que nos han demandado este producto y estamos intentando pues buscar la rentabilidad a nuestros lugares de sierra, porque evidentemente los precios que corren hoy en el mundo, en el mercado de los aceites, pues hacen que no sea rentable el olivar, ¿no? Entonces nosotros hemos iniciado este camino porque creemos que es una alternativa a la situación en la que se encuentra el olivar de sierra en estos momentos. ¿De vuestro volumen de trabajo, qué porcentaje dedicáis a este tipo de iniciativas? Pues bueno, yo te puedo decir que nosotros hemos elaborado aceites de alta gama, llevamos elaborado hasta ahora mismo en torno al 1,5 millones de kilos de aceituna. Todo no es alta gama porque despreciamos una parte importante de la producción. O sea, nosotros buscamos la calidad en el campo y la seguimos aquí en la almazara, y para eso pues tenemos que estar catando continuamente. Hay partidas que nos vienen que no nos gustan, que tenemos que desechar, en fin, es una labor dura, un esfuerzo, es un sobreesfuerzo, un sobreesfuerzo para la producción, efectivamente. Exactamente. Y bueno, es un volumen importante el que dejéis ya en este momento. Bueno, pues es un camino que se ha abierto y que afortunadamente para nosotros cada vez va más. Y va más porque nosotros notamos en el volumen de ventas que tenemos, o sea, los aceites estos cuando lo prueban los clientes pues iba muy satisfecho. Muy satisfecho porque es algo distinto. Y sí, está bueno. Hecho, y se me ha olvidado un tanto antes, por gente apasionada. Eso. Apasionada y formada. O sea, gente que se formó en estudio universitario en la materia, con una experiencia profesional de mucho tiempo. No solo este aceite joven y estas prácticas son las innovaciones de Aceites Melgarejo. Melgarejo produce también aceites de otras variedades, más allá de nuestro querido Picual. En Mágina, el único aceite reconocido y amparado en calidad por la denominación de origen es el virgen extra de la variedad de aceituna conocida como Picual. El aceite que fabrica Melgarejo, certificado por el Consejo, ha sido reconocido con premios importantísimos. Pero Melgarejo también produce aceite de otras variedades, arbequina, ojiblanca o la espectacular Frantoyo. Y sobre todo, hace un delicatessen, un aceite coupage, una combinación de variedades sensacional. Lo cierto es que, bueno, pues te agrada mucho cuando te reconocen ese esfuerzo, ¿no? Nosotros hemos sido este año el primer mejor aceite de oliva español en la variedad de frutados verdes, dulces. Y bueno, hemos sido finalistas en el COI, en el Consejo Agrícola Internacional. Creo que es un premio para nosotros, para mí en este caso, el premio más importante que ha recibido mi empresa. Como sabéis, también hemos sido premio en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen al mejor aceite de oliva, virgen extra de la comarca. Un premio para nosotros muy importante, porque que te reconozcan en tu tierra ese esfuerzo ya es muy importante. Llevamos 2 años consiguiéndolo, y luego, bueno, pues tenemos premios en otros países, en Estados Unidos, Pontifex, a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es la gama entonces, Pedro? ¿Qué aceite podemos encontrar aquí en nuestra empresa? Bueno, pues nosotros aquí tenemos de todo. De todo. Vamos a poner los dientes. Nosotros empezamos nuestra recolección en el mes de octubre, trabajando las variedades, trabajamos la variedad Frantoyo. Que no son cultivadas aquí, pero sí molturadas aquí. No se cultivan en la comarca. En la comarca. Pero la molturamos aquí en la Almazara. Molturamos también variedad arbequina, que sí es de aquí de la comarca parte de la producción. También ojiblanca. Uh-huh. Y como no puede ser de otra manera, la variedad Picual. Incluso tenéis luego ya multivarietales. Combinaciones, coupage de diferentes. De hecho, algunos premios que se han conseguido han sido precisamente al coupage. Hacemos una mezcla de variedades, nosotros la estudiamos y hacemos ese coupage que muy bien dice, un aceite que suele gustar mucho, porque ahí puedes percibir muchas cosas cuando pruebas esos aceites. Y que también han sido reconocidos por todo el mundo. De hecho, en las guías internacionales más importantes, nuestros aceites están dentro de los 20-30 mejores aceites de todo el mundo. Me marcho de Melgarejo sabiendo que voy a volver, porque aunque llevo en mi coche algo de aceite que les he comprado estas Navidades, tengo claro que voy a regalar mucho aceite de calidad, de alta gama. Viaje al aceite de Sierra Mágina. Un programa de Radio Jodar, Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Navidad, en la elaboración de los productos típicos de estas fechas, interviene decisivamente el aceite, en general en toda nuestra cocina, pero no basta que lo sepamos nosotros, que en nuestras casas lo utilicemos abundantemente, hace falta que conozcamos mejor nuestro aceite, que lo exijamos. ¿Por qué tomar un aceite de calidad aceptable pudiendo tomar uno de calidad certificada exquisita? Hace falta que seamos proselitistas, que prediquemos las bondades de nuestro aceite más allá de pensar que somos el ombligo del mundo porque producimos mucho aceite. Mucho no es sinónimo de bueno. Y es preciso que expliquemos a todo el mundo que tenemos también aceites de calidad extrema. Que nuestro aceite es excelente lo saben bien, seguro, los fogones de los restaurantes de Mágina. aceites saludables los nuestros, ahora que todo el mundo parece poner atención en la salud a la hora de comer. Lo sabe, por ejemplo, muy bien Herminia, del restaurante que lleva su nombre en Cabra de Santo Cristo. Casa Herminia celebra los primeros días de diciembre sus jornadas gastronómicas y hasta allí ponemos nuevo rumbo para hablar con Alberto, con su hijo, Alberto Fernández, quien está al frente del restaurante. En la cocina de su madre, en Casa Herminia, no entra otro aceite que no sea virgen extra calificado con denominación de origen Sierra Mágina, tanto de Casa Herminia en Cabra de Santo Cristo como del restaurante que bajo el mismo nombre tienen en marcha en la institución ferial de Jaén. Unos aventureros, los hijos y Herminia, dos escaparates, cada uno con su diferente objetivo de clientela, para la promoción única del aceite virgen extra de Mágina. Y una innovación también en Casa Herminia. Para vender nuestro producto hemos de creer en él, y Alberto cree en él ciegamente. En sus mesas, en las de sus restaurantes, solo se sirve aceite virgen extra calificado, en envase no rellenable, para que sus clientes, sus amigos, dice, puedan disfrutar de nuestro producto único. Bueno, y nos propusieron trasladar nuestra cocina aquí a Jaén. Bueno, y no pensamos. De verdad que está siendo bastante aceptable por el público de Jaén y sobre todo el congresista. Encontrar un sitio de esto, un restaurante de cocina tradicional, de cocina casera, en donde el congresista siempre está para arriba o para abajo, pues de verdad que estamos teniendo mucho aprecio aquí. Bueno, pues es muy de agradecer para este tipo de clientela, ¿no? El encontrarse una cocina tan tradicional o tan, ¿eh? Sí, al principio costó trabajo, ¿eh? Esto no puede ser verdad. Y ya sí, la gente está sentándose, relajándose. Bueno. Decíamos en un principio, Alberto, que vuestra apuesta es decidida por el aceite de Sierra Mágina, por el aceite virgen extra de Sierra Mágina. Tanto es así que, bueno, hablando con Jesús Sutil, el gerente de la unidad, decía, esta familia tiene puesta una pica en Flandes con algunas innovaciones de importancia. Por ejemplo, se sirve en mesa aceite embotellado sin relleno, sin alcuza, para que todo el mundo pueda degustar el aceite con vitola, con denominación de origen. Es una apuesta, en fin, no es habitual esto, ¿no? Bueno, sí, yo sigo diciendo que cada vez la cocina se va innovando, pero también tenemos nosotros que crearnos una cultura más de qué producto tenemos y cómo utilizarlo. Yo creo que el aceite en botella se debe, es que el único producto que no hay que trabajarlo, porque es ponerlo en la mesa y que el cliente lo pruebe, porque ya para eso está la almazara, está todo lo que conlleva esa calidad. Nosotros apostamos desde su primera hora por ese botellado en mesa. Y lo primero que hacemos es ponerle al cliente el aceite y ellos. ¿Y qué opinan los clientes que vienen, este tipo de clientes de congreso? De verdad que este año el aceite que ha sacado Sierra Mágina está menos ácido y tiene un color sin duda verde, oliva verde. Maravilloso. Pero de paladar está buenísimo. Y la gente pues. Imaginemos que sorprende mucho a gente que llega de otros rincones de España, no tiene quizá ese hábito de consumir aceite de oliva o de este tipo de calidad. Supongo que sorprende mucho, ¿no?, encontrar un aceite, ¿eh?, sí, esa potencia. Bueno, la gente se queda un poco sorprendida. No solo apostáis por esto en mesa servir el aceite, ¿no?, sino que también en vuestro restaurante, aquí concretamente en Jaén, disponéis también de un pequeño muestrario, de exposición, incluso un pequeño punto de venta para todos aquellos interesados que prueban ese aceite y quieren adquirir, ¿no? Sí, bueno, nosotros aquí es 100% el aceite. Sí. De mi suegro que tiene oliva hasta que el lleno le pasa a la cocina, es decir, que un poco la línea, claro. Y bueno, y la gente cuando lo prueba siempre te hacen la pregunta, ¿este aceite? Digo, pues lo tiene usted, lo puede coger, y que aquí va todo muy claro. Claro, cuando tú ves el restaurante lleno y que la gente, uno de Sevilla, otro de Málaga, otro de Jaén, otro de Huelva, porque al final se está viendo mucho. Y Cabra, que está en su sitio geográfico, está, que hay que subir expresamente, y cuando ves 50, 60 personas todas de fuera, dices, joder, si esto estuviera abajo, en la carretera abajo, ¿qué sería? ¿Qué sería? Pero tiene su encanto, ¿eh? Yo creo que sigue teniendo su encanto, y si masificamos las cosas, a lo mejor no sería Casa Herminia, ya sería una explotación de otro establecimiento, y la gente subí sus 14 kilómetros, y si le da el sol en la cara, como yo digo, y el paisaje y todo, y luego el cliente llega, se encuentra y dice, esto aquí en Cabra no es una maravilla, esto si estuviera en Huelva, estuviera Jaén, estuviera. Pero bueno, nosotros estamos muy satisfechos por la jornada y muy satisfechos porque el público que viene no es de Cabra, bueno, es de Cabra, son clientes de Cabra, pero es de toda la comunidad de Andalucía. Nos viene de todos sitios. De todas partes. De todos sitios. Es muy difícil conseguir ese objetivo. Y imagino que bueno, hace sentirse muy satisfecho y mantener un poco el listón, pues, es el objetivo, ¿no? Mira, ya no económicamente, es de que los precios ya es darle a probar cosas que recordaban a sus padres, a sus madres, a sus abuelas, y luego también la presentación, un poquito la innovación, es decir, recrearse comiendo, y eso cualquier persona se mueve a donde tenga que moverse. Y por eso. Conocer a Alberto en Casa Herminia, pues me ha abierto el apetito, y sobre todo las ganas de visitarle de nuevo, para comer una ajoarina que, según me ha asegurado, su madre hace deliciosa. Es la excusa que necesitaba para anotar en mi agenda comer en Casa Herminia. Viaje al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jodar Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Dirige y presenta Javier López. Quería cerrar esta primera etapa de nuestro viaje al aceite sin charlar un poco con Pilar. Pilar Colmenero es técnico del Consejo Regulador, es jefa de su panel de cata. De ella he aprendido a disfrutar de los mil sabores de nuestro aceite. Sé que me aprecia y supongo que después de hacerme beber aceites intolerables para mi formación como catador en los inicios del panel de cata del Consejo. Nada se aprende si no se sufre. Ad astra per aspera, decían los latinos a las estrellas a través de las dificultades. Yo desde luego aprecio siempre verla. Ella y a su permanente sonrisa, a pesar de que le robo su tiempo de la comida y le hago salir tardísimo de su trabajo. Una de las labores esenciales en el Consejo es sin duda certificar que los aceites calificados cumplen, entre otras, unas propiedades de sabor, organolépticas, le llaman los técnicos, y que no tienen defecto de sabor u olor de ningún tipo. Y esto se hace a través de su cata. Sé que llama la atención eso de la cata de aceites, como me la llamó a mí en su día, y me pareció una buena excusa para acercarnos a Pilar y que ella nos vaya ilustrando sobre alguna de las labores del Consejo. Pilar, como ya podréis advertir, sufre de esa enfermedad que comparten todos nuestros protagonistas, apasionamiento por el aceite de Sierra Mágina. Porque tengo interés en hablar con Pilar. Pilar Comenero es la jefa del panel de cata del Consejo. Y yo sé, porque a mí me lo produjo la primera ocasión que vine, que genera mucha curiosidad, mucha expectativa, porque suena extraño esto, catar aceite. A mí me lo produjo la primera vez que vine, tanto me lo produjo que al final me sentaron a catar aceite. Hola, Pilar, muy buena. ¿Te lo recuerdas? Vaya que sí me acuerdo. Algunos aceites realmente espantosos. Algunos aceites, pero luego otros muy buenos también. También tenemos Hay de todo. Me tuviste que regañar porque cuando yo probé el primer aceite bueno, bueno de mi vida, lo probé aquí. Sí. Yo había probado el aceite de todas las vidas, el atojado. El que tenemos en las casas. Que había en las casas. El que teníamos. Afortunadamente. Entonces yo, claro, debí decir algún improperio propio de mí, que cuando probé el aceite volví, me llamó melón de invierno o algo similar. Parece que este es mejor aceite, claro, es prueba de nuestro desconocimiento, ¿verdad, Pilar? Pero que todavía sigue pasando, muchas veces la gente le da, y como no están acostumbrados a ese tipo de aceite bueno, de verdad, virgen extra, estupendo, que tiene unos matices, que están acostumbrados al dulzón atrojado de toda la vida de sus casas, incluso de haberlo tenido antiguamente, ya hoy menos, pero antes era en ánfora y las ánforas casi ni se limpiaban, pues estaban acostumbrados a eso, cuando les daba otra cosa no les gustaba. Yo fui una víctima de eso. No les gustaba. Bueno, no lo notaba muy extraño, ¿no? Hasta que lo prueba un par de veces. Evidentemente. Cuando lo pruebas nada más que un par de veces, incluso en la primera y lo comparas con el otro. Porque la auténtica diferencia, Pilar, es que uno es zumo, claro, y el otro son otras cosas. Pero zumo, y además que tiene cantidad de connotaciones que tú a la aceituna se las ves y te detienes. Uno de estos días visitaremos el panel de cata, ahora que anda ocupado, le cogeremos reunido y charlaremos con alguno de ellos. Pero esto es el cómo, los preparativos, los rituales, nos falta el qué. ¿A qué saben nuestros aceites? ¿Cuáles son sus principales virtudes? ¿Qué defectos dan al traste con un aceite? ¿Por qué? Con todo esto habría para escribir varios tratados con las respuestas a estas preguntas y se nos escapa desde luego ser muy técnicos en este viaje, pero Pilar nos pone en antecedentes, nos arroja un poco de luz y sobre todo, creo que consigue que en el próximo aceite que probemos no podamos dejar de buscar esas notas a tomate, a manzana, a higuera, a hierba fresca, a verde hoja y sobre todo disfrutar del intenso sabor afrutado picual, el característico del virgen extra de máquina. Y además que tiene cantidad de connotaciones que tú a la aceituna se las ves y te detiene, pero que sabía muchas más cosas que no son aceitunas. Por eso que tenía yo interés en hablar con Pilar, porque ella es la jefa del panel, y esto de las catas saca a relucir todas esas virtudes. Yo, claro, cuando a mí me decía, me senté en una, que un aceite tenía sabor a manzana. ¿Qué tiene? Es que tú te paras a fijar. Vamos a ver, no es sabor a manzana, que te doy a probar el aceite y dices, estoy comiendo manzana o tiene aceite. Pero tú, es lo mismo que cuando te ponen una comida y dices, pues está salada, ¿verdad? O lleva pimienta o lleva tal especia. No, es como si estás comiendo la pimienta, como si te echas una cuchara de pimienta a la boca, pero te recuerda a la pimienta, pues el aceite tiene manzana, te recuerda a la manzana. Te pones a la boca y te recuerda a la manzana, al tomate, a la almendra. Hoy hemos probado aceites que tenían... que recordaban a eso. Higuera no tenían, hoy tenían, pero sí que tenían tomate, almendra, manzana. Eso es otra cosa que, por ejemplo, mucha gente desconocíamos, desconoce, que bueno, muchas de las variedades de nuestro aceite de aquí de Sierra Mágina tienen peculiaridades organolépticas, se llama, claro, de sabor, de condiciones particulares para cada zona. Son distinguibles. Son distinguibles los aceites de sierra, de la parte de Candil, de Huelma, son totalmente distintos a los aceites de Campiña, de Mancha Real, de Torres, distinto de Mancha Real. ¿A qué se debe eso, Pilar? Se debe sobre todo al suelo, a las condiciones climáticas. Muchas veces también si hay secanos, si hay riegos, pero las condiciones climáticas y el tipo de suelo sí que influyen bastante. Estas virtudes que estamos reconociendo de aceite, hay algunas que son esenciales de la variedad picual, que es la que nosotros nos ocupa, de la que nos ocupa el Consejo, que son características propias. Otras son ya de la zona más específica. ¿Cuáles son las propias? Sobre todo de la variedad. De la variedad. ¿Cuáles son las propias del picual? Lo que le distingue sobre otro aceite. Su amargor y el picor. Lo que pasa es que tampoco tienen por qué ser exagerados ni desequilibrados, ¿no? Ni desequilibrados. Últimamente se está viendo con aceites de muchas almazaras que por las condiciones de molturación le ha bajado mucho el amargor y el picor, por la época de extracción. Entonces se está cuidando mucho y ya no es como antes, ya no amargan como antes. Todavía quedan algunos sitios en los que amargan bastante, pero... Pero se busca hacer un aceite equilibrado, pero se busca, ¿no?, hacer un aceite equilibrado. Que no sea entonces rabioso, ¿eh? Ese que amarga mucho, que es rabioso, pues le decimos que lo coja, yo lo envase con otro un poco más suave, más... Porque eso para nuestro oyente, que claro, se puede evidentemente combinar. Claro, mientras que se puede hacer una composición mientras que todo sea virgen extra. Mientras todo sea virgen extra y cumpla los parámetros del Consejo. Y precisamente, bueno, es una práctica que se hace en el vino también, ¿no? Sí, también. Combinar para matizar los sabores y dar un aceite equilibrado. Sí. Siempre y cuando se atenga a la normativa del Consejo. Por ejemplo, multivarietales no serán. No, porque el Consejo Regulador solamente admite la variedad igual. En una mayoría, luego hay un pequeño porcentaje, pero que ese pequeño porcentaje, pues no es significativo. Entonces, claro, no. Incluso ese pequeño porcentaje. Lo que hace es que como se volturan muy conjuntamente, pero si es, por ejemplo, variedades como Frantoyo, Arbequina, que están muy de moda, esas variedades ya no las contempla la denominación. Un día ajetreado, pero fructífero. Hemos conocido a algunos de los agentes que participan en alguna de las etapas que recorre el oro verde de Mágina. Nos queda mucho por conocer. El gran viaje ha comenzado con su pequeño primer paso. Les espero en la próxima cita, porque el placer del viaje reside sobre todo en poder compartirlo con alguien, poder compartirlo con ustedes. Saludos y muy buenas tardes. Viaje al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jodar, Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina.